Aquí comienza una producción especial de mujeres y lesbianas de Radio Kermés. El 9 de mayo del año 2012 fue sancionada en la Argentina la Ley 26.743 de Identidad de Género, que establece el derecho a la identidad de género de las personas. Fue promulgada el 23 de mayo de ese mismo año. La norma, sin lugar a dudas, es un gran avance en materia de igualdad de derechos, aunque todos sabemos, todavía falta mucho por lograr. La Ley de Identidad de Género cumple 8 años y en Argentina eso significa que más de 10.000 personas pudieron acceder al derecho del nombre propio. En La Pampa, 78 personas cambiaron su identidad de género conforme su autopercepción. Lucas Dietrich y Lázaro Holzman nos dicen desde su experiencia. Me llamo Lucas Dietrich, soy un chico trans de 19 años y nací en Santa Rosa, La Pampa. Para mí lo que significa la Ley de Identidad de Género es lo que nos permitió y ayudó a vivir en una sociedad libre, siendo eso que siempre quisimos ser, poder ser felices, que haya igualdad de oportunidades y trato, y que no es como a veces se habla o se comenta de que te preguntan, ¿no? ¿Cuándo elegiste ser? Y es como, no es cuando, no es una elección, digamos, es como cuando te ponen y en la que tenés que elegir entre una lista de cosas, ¿no? Es como, es lo que yo sentí ser. Lo que sentimos, nacimos con ese sentimiento y no hay mucha explicación, ¿no? Y como dije anteriormente, esta lucha que se está viviendo día a día, ¿no? Para la igualdad de oportunidades, que no haya diferencias en el momento de conseguir un trabajo, ¿no? Ya dimos un montón de pisadas fuertes y se va a seguir luchando y se van a seguir consiguiendo un montón de cosas como siempre hicimos. Ya mañana se cumplen 8 años, es increíble. Cuando yo era chiquito y miraba en la tele, ¿no? Que se había aceptado el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y en ese momento yo lo veía tan lejano a esto de ser quien quería ser, lo tenía tan reprimido, ¿no? Que decía, ya de chiquito en otra vida lo podré ser nomás, o sea, en el punto que lo veía tan lejano y que un día pude conseguir todo con fueron años, pero que lo pude conseguir y es un día a día, ¿no? Así que nada, un beso y abrazo grande. Hola, bueno, mi nombre es Lázaro Holzman, soy un varón transexual de 29 años, soy docente y vivo en Macachín, La Pampa. Hace 2 años y 2 meses que empecé mi transición física, es decir, un tratamiento de reemplazo hormonal. Para mí, la Ley de Identidad de Género es una ley que brinda los derechos negados hasta hace 8 años a personas cuyo género no coincide con el sexo biológico asignado al nacer. Es decir, si naciste hembra, te sentís varón. Además, permite el reconocimiento y la visibilización de esta comunidad, lo cual genera educación en el resto de la sociedad y un mayor respeto hacia las diferencias. Permite el acceso a la educación y a otros derechos básicos como la salud. Desde el aspecto en la salud, son tratamientos hormonales y cirugías. También una identidad con un DNI coherente a nuestro género. Todo esto conlleva el bienestar físico y mental de las personas, beneficiando sus vínculos sociales, el desarrollo de proyectos personales e independencia. Si bien esto ha sido un avance importante para nuestra comunidad y para cualquier persona, existen deudas. Es decir, que aquellas cosas que faltan profundizar o crear. Falta profundizar el desarrollo en la aplicación y agilidad de cirugías, tratamiento desde el ámbito de la salud y la capacitación de profesionales. Desde el ámbito laboral existe políticas que aborden el desarrollo y el respaldo de personas adultas para poder eliminar o evitar la marginación, la prostitución y demás carencias de estas personas, que no cuentan con algunas, con las herramientas básicas o el apoyo social para el desarrollo de una vida digna, al igual que otras personas comunes. Desde el eje educativo, falta una mayor educación sexual integral, visibilizando y normalizando las diferentes identidades sexuales, todas válidas para respetar y garantizar los derechos de los niños. Además, se debe poder comprender por ellos mismos y por su familia lo que sienten y lo que les sucede, que esto es sumamente importante para, sobre todo, el bienestar emocional de cualquier persona, entenderse y comprenderse y sentirse apoyado por aquellas personas que uno cree importante. Bueno, desde el eje familiar, hace falta una mayor contención para eliminar los estereotipos de género, la discriminación y poniendo por encima siempre el amor hacia todo niño o adolescente. Y yo en esto hago un hincapié importante en las infancias trans, porque creo que la valorización de cualquier persona desde edades tempranas genera un bienestar y un desarrollo de su vida en el presente tanto como en el futuro. Y bueno, y desde lo social, trabajar para erradicar la marginación, la discriminación, los travesticidios que en este momento están surgiendo en gran número y no son mencionados o lo son en pocos medios de comunicación, y para eliminar los fetiches sexuales que ponen como objeto los cuerpos de nosotros, las personas trans, las convierten como objeto de algo lujurioso o fetiches personales. Y todo esto son ejes fundamentales que yo fui observando, sobre todo en la experiencia de compañeros y compañeras, donde no han tenido un apoyo familiar o las herramientas del ámbito educativo. Porque yo nací en un contexto, o me crié en un contexto favorable, por eso pude tener un título universitario, ser docente, y creo que es lo más importante, el desempeño en la educación y en el ámbito laboral. Entonces yo creo de que hace falta trabajar muchos ejes y el rol del Estado es garantizar todos estos derechos como el de cualquier persona. Entonces visibilizar y normalizar las diferentes identidades sexuales o sexos como aquellas personas, si bien no se trata de esto la ley, pero de las personas intersexuales, las cuales no son mencionadas o no son visibles. Entonces creo que hay que normalizar las diferencias para que las personas se sientan seguras en su contexto y puedan llevar una vida totalmente plena. Bueno, les dejo un abrazo. Hasta luego. Stone cold, don't you know you are my heartache? And I'll go fooling around and chasing old mistakes. You'll be screaming out for more when I'm halfway out the door someday. Give me 10 to count for, 'cause I know you wanna hear me say. And I go, take off your clothes and touch the lips that you'll be kissing. Identidad de género se refiere a la percepción subjetiva que una persona tiene sobre sí misma en cuanto a su propio género, que puede o no coincidir con sus características sexuales biológicas. La lucha por la identidad de género vino a crear la oportunidad de construir un mundo para las infancias libres. Eso es lo que están haciendo las madres y amigues que integran Nueva Crianza. Mi nombre es Fernanda, soy parte de la asociación civil Gaia Nueva Crianza. Nueva Crianza es una asociación civil que trabaja en Río Negro, Neuquén, y que surge a partir de los relatos en primera persona y de las experiencias singulares de cada familia. Está compuesta por familias y amigues que albergan y acompañan infancias y adolescencias trans. Los objetivos de la asociación, o algunos de los objetivos, son, por ejemplo, sostener y expandir los espacios de escucha a niñas, adolescentes y familias, sensibilizar y brindar apoyo a las familias para lograr un acompañamiento que habilite el pleno desarrollo de las infancias y adolescencias, profundizar la articulación con instituciones que tengan incidencia directa con la temática, registros civiles, obras sociales, poderes estatales, etc. Algunas de las acciones dentro de la asociación son, por ejemplo, reuniones periódicas quincenales por parte de integrantes de la misma, donde se plantean inquietudes, experiencias, sucesos dentro de la familia, y también se organizan los talleres, charlas, asesoramientos de organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil que hayan sido solicitados. También se brinda información y asesoramiento sobre derechos de infancia, convenciones internacionales, leyes provinciales y nacionales. En la asociación, nuestras niñas que han hecho cambio registral han sido de la provincia de Neuquén, Andy, Serena y Julián, y de Río Negro, Nino, Francisca y Santi, esos que forman parte de la asociación. En el marco de un nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género, queremos celebrar todos los cambios registrales que hemos obtenido y que fueron posibles gracias a esta ley. Y desde la asociación renovamos el compromiso para seguir acompañando a las infancias y adolescencias trans. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Alaria, soy presidenta de la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza. Soy mamá de 3 hijos, hijas, hijes, Camila, Luciano y Serena. Serena, mi hija menor de 11 años, es una niña transgénero. Y solamente quiero agregar que, si bien nosotros en el marco de los 8 años de esta maravillosa ley, que es la Ley de Identidad de Género, que a nivel mundial es admirada porque realmente respeta todas las instancias, incluso a las infancias en su identidad de género. Decir que celebramos esta ley como todas las leyes que amplían derechos de las personas y de las infancias, por supuesto. Porque es el Estado reconociendo que las personas existen, que son y que tienen los mismos derechos. Pero por sobre todo decir que nosotras como familias nos moviliza fuertemente el amor que tenemos hacia nuestras hijas, hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijes, y que es ese amor el que nos hace luchar para crear para ellos, para ellas, para ellas, mundos mejores, entornos para todos, espacios, posibilidades, porque nos convertimos en garantistas de estos derechos, pero por sobre todo reconocer que el amor es quien nos moviliza que nos lleva a hacer todo esto y hacer real que las infancias puedan ser plenas, puedan ser libres y puedan ser felices ahora y siempre. También agregar que gracias a esta ley de identidad de género, que como dije celebramos, la Asociación Civil cuenta familias de Neuquén y de Río Negro. Neuquén como provincia tiene un protocolo basado en la ley de identidad de género que permite o garantiza desde los registros civiles de la provincia que ante la presentación de una niña o de una persona menor de edad que desee hacer su cambio registral en cuanto a nombre e identidad autopercibida, esto sea garantizado cuando es acompañado por un adulto o adulta responsable. Esto existe como protocolo en la provincia de Neuquén. La provincia de Río Negro no cuenta con este protocolo, pero el año pasado, desde el área de diversidad que existía en la provincia, se pudo realizar cambios registrales también a menores de edad, respetando la ley de identidad de género. En eso decir que es una ley que les ha permitido a nuestras infancias ese paso a la legalidad, ¿no? Como dicen ellas, de ser quien son, quienes sienten que son y ser respetados y respetadas en su autopercepción. Y esto ha sido garantizado por el Estado en el cambio registral que nuestros niños y niñas pudieron realizar en la provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro. Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo, esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ellas baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. A través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquita, ay, chiquito, chiquita, ay, chiquito, chiquita. Esta es una producción de Mujeres y Lesbianas de Radio Kermés. La Ley 26.743 reconoce el derecho a tener la identidad sexual autopercibida en el Documento Nacional de Identidad. La Ley 26.743, en su artículo 4, indica que en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. quien quiere acceder a la ley 26.743 debe acercarse al Registro Nacional de las Personas. En el caso de menores de 18 años, la solicitud tiene que ser efectuada a través de sus representantes legales, así lo indican los artículos 4 y 5 de la ley 26.743. El primer bachillerato para personas travestis y trans en Argentina se llama Mocha Celis. ¿Por qué la escuela lleva ese nombre? Luana Berkins nos lo contó hace muchos años en un relato que no deja lugar a dudas. ¿Quién era Mocha Celis? Una travesti tucumana que trabajaba en la zona de Flores, una conocida mía de hace mucho. Me acuerdo de la época en que volvió la democracia y nosotras creíamos que las cosas iban a cambiar. Entonces trabajábamos en Flores y teníamos cada una nuestra estrategia para sobrevivir al abuso policial. Mocha, por ejemplo, se había enfrentado con el sargento Álvarez de la comisaría 50 de Flores, que la tenía entre ceja y ceja, le tenía una hazaña particular a ella. Un día estaba la Mocha en la calle. Ella era un semáforo, divina, morocha, con vestido rojo y cartera dorada. Y nosotros nos escondimos debajo de un auto porque queríamos ver qué es lo que el tipo le decía y cómo se defendía Mocha. El tipo ese día no la llevó detenida, pero le gritó antes de irse. «Ya vas a ver, puto de mierda. Vos vas a terminar con 3 tiros». Y eso lo escuchamos varias. Un día me llaman otras travestis y me dicen que Mocha había desaparecido. Había muerto de 3 tiros. ¿Por qué ponerle al bachillerato Mocha Celis? Porque Mocha no sabía leer ni escribir. La Mocha es una escuela muy travesti en sí misma, porque es la Mocha tiene mucho de lo que es ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, la Mocha tiene muchas similitudes a un sistema, a una escuela inserta dentro de un sistema de educación formal, y a su vez no tenemos el mismo reconocimiento con una escuela de educación formal. Somos una unidad de gestión educativa experimental, así es la categoría en la que entra la Mocha, un bachillerato popular. Empezar de nuevo a estudiar después de 30 años, yo dejé a los 16 años mi estudio, así, imagínate ahora con mis 41, es como que es un poquito medio todo de golpe y no se puede. Pero bueno, tratamos de hacerlo por todo lo posible para que se entienda, para que nos entiendan también. Y cuando creíamos que todo estaba dicho, otras voces vinieron a romper con todas las certezas. Un mundo no binario es posible. Mi nombre es Lisandro Lombardi. Soy la primera persona reconocida como no binaria en su partida de nacimiento y reclamo al Estado Nacional el reconocimiento en mi DNI. Soy de la provincia de Misiones y en estos 8 años de ley de identidad de género hemos conseguido muchísimo, y así como muchísimo que se ha conseguido, hemos retrocedido y estamos en un arduo trabajo por el reconocimiento de los derechos que se han vulnerado a la población trans. Y esta lucha también trajo la voz de las personas no binarias en el reconocimiento como parte de esa lucha en la construcción del derecho a la identidad de género. Son muchas las cuestiones por las que debemos seguir luchando, sobre todo que el Estado Nacional permita y modifique los formularios digitales del Registro Nacional de las Personas, que permita romper la binariedad del género. Y creo que ese es uno de los desafíos a partir de estos 8 años de la ley y con todo lo que hoy está ocurriendo en el marco de esta pandemia. Son muchas las situaciones de muchos compañeros y compañeras y compañeres que se encuentran vulneradas precisamente por la imposibilidad de acceder al reconocimiento estando en vigencia una ley tan importante. Quiero saludar a Radio Kermés y en estos 8 años decirles que la lucha sigue, que la lucha no termina y hoy más que nunca pedimos identidad ya. No hay lucha, ni batalla ganada, ni sueños, ni revolución, sin aquellas que fueron haciendo la historia. Maite Amaya, Luana Berkins, Diana Zacayán. Históricas. No creo que haya llegado a ser algo, sino que estoy siendo, y después no creo en el concepto de naturaleza. Lo que nosotras consideramos que es natural siempre está filtrado por unos ojos, que es el cotillón cultural que adorna la carne. Ya tenemos como un paradigma y un parámetro para medir todo. Lo que digamos que es natural para mí es una forma de justificar normas y reglas. Naturalmente nada podría ser, para mí nada es natural. Yo creo que militancia es un ejercicio. Se trata de eso, de un ejercicio. Una vez me preguntaron en una escuela, en un taller, qué creía yo que era la libertad. Y éramos varias, habían tortas, puto, yo. Y todas como que adornaban un supuesto estadio de libertad con un montón de... con todo un imaginario muy subjetivo. Tipo, a mí libertad es llegar a esto, que haya manzaneros, no sé, durazneros en las calles, bla, bla, aunque la gente no tenga hambre, entonces pasás y te comes una manzana y salís, no sé, a un lugar abierto donde la facultad ya no es, la universidad ya no es cerrada, sino que tenés, no sé, vas a un parque, encontrás una charla y te instruís y no sé qué, ay, sí, todo muy libre, muy utópico, muy lindo. Para mí, cuando me tocó responder a mí, para mí son como preguntas saladas, ¿no? Pero considero que es un músculo a ejercitar. Y en ese ser, esa maestra, amiga, amante, esposa, yo quiero ser presidenta de la nación, después de Cristina, claro. Ser lo que querramos ser. Ser, para mí, es hora de ser. Y ser en nuestros propios términos. Y ser atravesada por todo lo que somos. Porque yo soy salteña, gorda, negra, periférica, de origen boliviano. ¿Me entiendes? No es solo el travestismo lo que da mi identidad. Es una transversalidad tan grande. Entonces yo cuando digo soy salteña, y soy todo lo que la salteñidad es, digamos. No es lo mismo, digamos, una travesti ser Florencia de la B, digamos, que ser una travesti que vive al costado del Seamsen González Catán, digamos. Ahí hay una cuestión de clase, digamos, ¿no? No es que nos hermana el ser travesti, digamos. Hay que separar, hay que hacer una separación, porque hay travestis que son de derecha y travestis que son de izquierda, digamos. Y hay también todo un pensamiento, digamos, que fue nutrido, digamos, por nuestra alianza estratégica con el movimiento de mujeres, por haber pasado por las madres, por haber conocido a las madres de Plaza de Mayo, por haber hecho nuestras carreras ahí, la mayoría pasamos por ahí. Y ahí fuimos construyendo también nuestra identidad. Nuestra ley de identidad de género que salió no hubiera sido la mejor del mundo si no partía de entender la identidad como lo entendimos a partir de que conocimos a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Pero en realidad nacimos carne. Todo lo demás es una construcción política, social, cultural y económica. Esta fue una producción de Mujeres y Lesbianas de Radio Kermés, especialmente dedicada a recordar que hoy, 9 de mayo de 2020, se cumplen 8 años de que en Argentina hay una ley de identidad de género, ejemplo legislativo a nivel mundial por el que todos debemos bregar para su efectivo cumplimiento. Nuestro agradecimiento a Lisandro Lombardi, Ángeles Zúñiga, Lucas Dietrich, Lázaro Holzman, Asociación Civil Nueva Crianza. Nuestras fuentes fueron la Televisión Pública, la Agencia Presentes y el Archivo Mocha Celis. Los parches de ser.